Ejercicio 2. Buenos días, Alfonso. Qué tempranito venís hoy. Sí, a las 7 de la mañana ya estaba despierto. ¿Será porque vos estás acostumbrado a madrugar y...? Bueno, no me importa. Así hago lo que más me gusta el fin de semana, que es leerme el periódico de la mañana mientras me tomo el cafetito sin prisas. Durante el resto de la semana, lo único que ojeo son los titulares del 20 minutos. Ese que te regalan en el metro. Toma. Aquí tenés tu diario. Recién llegó. Hoy viene con el suplemento dominical y además un DVD con la película Tesis, de Amenábar. Todo por tan solo 1,50 € más. Gracias, Lía. Uy, madre mía, le estoy echando un vistazo a la prensa económica y la situación está bastante negra. El economista dice que los salarios han bajado entre un 3 y un 4%. Y Expansión, que el precio del billete del transporte público puede que suba próximamente. Estoy interesado en la economía, pero no me voy a llevar ninguno de estos porque el café me va a sentar mal. Pues entonces, cómprame alguna de estas revistas de corazón. Que si este se casa, que si el otro se divorcia, que si van de fiesta, los modelitos que llevan... Bah, no tengo ningún interés en saber lo que les pasa a esos famosuchos. Eso lo encuentro una pérdida de tiempo. ¿Vos sos también de los que dicen que no leen ese tipo de revistas? No, yo no lo niego. Alguna vez que otra las he leído, pero yo no las compro. Y me pregunto por qué la gente se gasta el dinero en esas bobadas. Tenés razón. Pero yo lo que quiero es venderlas. Anda, el Marca informa de que Nadal se mantendrá alejado de las pistas por su lesión. Qué lástima. Y el Sport dice que el equipo femenino de balonmano se ha clasificado para el campeonato europeo. Sí, te voy a cobrar por leer, ¿eh? Le subiré a mi padre el Sport para que se entretenga un poco leyendo. No está muy católico y lleva unos cuantos días sin salir de casa. Perfecto, agárralo. Ah, Alfonso, comentale a tu madre que mañana empieza la colección de tacitas de café con la revista Casa y que me diga si quiere que le guarde un ejemplar. Ya sabes que luego se agotan rápido. En cuanto suba, se lo digo. No tenía ni idea de que mi madre se interesara por esas colecciones. Para gustos, los colores. Venga, nos vemos, Lía. Chao, pibe, y que se mejore tu viejo.